Hola, mi nombre es Gore Escobar y soy la responsable de la colección del MUSAC. La obra que hoy me gustaría compartir con todas las personas que estamos en casa es la serie Locura del artista Marina Núñez, que es una artista de la colección MUSAC. Esta obra actualmente se encuentra incluida en la exposición titulada Cinco itinerarios con un punto de vista. Una exposición con la que el museo quiere celebrar su 15 aniversario y que desarrolla algunos de los ejes que han guiado la programación del museo durante estos últimos años. Uno de estos itinerarios es performar el género, corporalidades y feminismos. Y es dentro de este itinerario que estaría disponible en la sala 3 del museo, es donde se incluye la serie Locura de Marina Núñez. Para aquellos que no la conocéis, Marina Núñez es una artista multidisciplinar, pero de fuerte base pictórica, que tiene un claro posicionamiento ideológico en torno a las cuestiones de género. Ha analizado y estudiado la situación y la posición de la mujer en la historia y también su imagen. En la serie que compartimos hoy, la serie Locura, Marina se inspira en el trabajo del neurólogo de finales del siglo XIX, Charcot, y en particular su trabajo sobre la historia. Tomando como referencia la fotografía que Charcot tomaba a todas sus pacientes acusadas, entrecomilladamente, de histeria, Marina Núñez retoma ese trabajo y, utilizando plásticamente el paroxismo de esas mujeres que se reflejan en aquellas fotografías, desarrolla esta serie de cuadros en los que, con una plástica muy potente que puede llegar a recordar a los pintores flamencos o incluso renacentistas, Marina trabaja con conceptos relativos a la posición tradicional de la mujer en la historia y sobre todo en la historia del arte, puesto que las mujeres que se representaban en los cuadros eran o bien las santas, las madres entregadas, etcétera, en contraposición a las brujas, las histéricas, las locas, etcétera. Pero además, Marina Núñez indaga también en el papel de la mujer en la propia pintura. Muchas gracias.